buenos días a todos. Comienza aquí el resumen de noticias. La mínima para hoy es de 11 grados, la máxima de 17 grados. Mañana sube, importante suba de temperatura el día martes con mínima de 8 y máxima de 25 grados. El miércoles mínima de 6, máxima de 24. Para el jueves se espera una mínima de 6 también con una máxima de 24. El viernes mínima de 11, máxima de 20. Y el sábado mínima de 9 grados, máxima de 18 grados. Por ahora parcialmente o mayormente nublado tendremos el día de la fecha. Para la tarde-noche se esperan lluvias, igual durante todo el día martes, lluvias previstas para la ciudad de La Rioja. Excepto nuestra provincia, solamente nevadas en Tierra del Fuego y el resto del país con cielo parcialmente a totalmente nublado. Y así comienza este resumen de noticias con los títulos y la información más importante que usted tiene que saber para este lunes 18 de agosto. Comienza aquí el resumen de noticias. Cierre de listas de candidatos para las próximas elecciones a diputados nacionales. El informe de Ezequiel Fuentes Auma. Licenciado, lo escuchamos. El peronismo repitió la fórmula del 2021 con los diputados nacionales Gabriela Pedrali y Ricardo Herrera en busca de la renovación de sus bancas. En tanto, La Libertad Avanza apuesta por caras nuevas con el empresario gastronómico Gino Visconti y la dirigente chilesiteña Carolina Moreno. Por su parte, el Frente Provincias Unidas presentó la candidatura del exministro de Infraestructura Rubén Galleguillo, acompañado de Mónica Pickelman. Y el Frente de Izquierda proclamó las candidaturas de la gremialista docente Carolina Goicochea junto a Francisco Narváez. Además, el Frente Fuerzas del Centro anunció las postulaciones del ex convencional constituyente Guga Canteros y de la ex concejal Selva Puga. Finalmente, la Unión Cívica Radical proclamó la candidatura de Gustavo Galván, actual legislador provincial y presidente del Comité Radical. Con este nuevo convenio entre municipio de Capital y provincia de La Rioja, será obligatorio la presentación de la revisión técnica obligatoria. Por eso, escuchamos la palabra de Agustín de la Vega desde la RTO del Parque Industrial, que informa acerca de este servicio. Nuestra atención es por orden de llegada, ¿sí? Tenemos por orden de llegada o tenemos una aplicación que la descargan y por ahí sacan el turno programado, ¿sí? Por ahí el turno programado te va a servir a la hora de que el taller esté lleno de autos, digamos. Con tu turno venís y lo haces a la hora que vos lo sacas, ¿entendés? Tenemos esas dos opciones, por orden de llegada o por turno programado. Los precios son auto particular 41.500, camioneta 54, ¿sí? Y bueno, así también tenemos motos de cualquier cilindrada 26.000, taxis y remises 29, son los diferentes precios que manejamos, ¿sí? Ahora, ¿qué horario de atención están teniendo? Los horarios son de 8.30 a 12.30 y a la tarde de 16 a 20 horas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta que la revisión demora entre 20 a 25 minutos, así que por lo tanto tienen que venir 20 a 25 minutos antes de que sellemos, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede con aquellos vehículos, tanto rodados, es decir, a ver, autos, camionetas, combis, que no pasan esta revisión del RTO y las motos? Bien. El trámite cuenta en dos etapas, digamos, vehículo apto o vehículo condicional, ¿sí? En caso de salir apto, se le entrega el oble y el certificado en el momento. En caso de tener algún arreglo para hacerle, como vehículo condicional, disponen de 60 días para arreglar lo que le salga mal y volver a que nosotros lo controlemos sin abonar ya, ¿sí? Las motos tienen que tener la luz original, porque hay motos que cambiaron del original por luces LED. Por luces LED, exactamente. La normativa de tránsito dice que el vehículo no puede ser modificado, ¿sí? Por lo tanto, no está permitido el cambio de halógena a LED si el vehículo no lo trae de fábrica, ¿viste? Hay vehículos nuevos, no voy a decir el año, por ejemplo, hay 2022, 23, hasta incluso 25 que siguen saliendo con luces halógena o pueden llegar a salir con luces LED. En caso de que salgan con LED, sería el mismo caso, no le puedes poner unas luces halógenas si sale con LED, ¿entiendes? La normativa de tránsito dice que no puede ser modificado en lo absoluto, ¿sí? Ahora, es importantísimo tener esta documentación para poder circular, ¿no? Y esto es válido para la provincia y el país. Sí, exactamente. Es un requisito obligatorio, ¿sí? Tanto como el seguro, como la licencia de conducir y como la tarjeta verde, ¿me entiendes? Lo nuevo que sería que acá en la provincia no era exigible, ¿sí? Por lo que tenemos entendido, a partir del 1 de septiembre va a empezar a ser de manera obligatoria. hoy están trabajando de manera normal o han notado que creció un poco en la solicitud? Y estamos atravesando lo que sería una pequeña temporada de invierno, lo que son las vacaciones de invierno, por ahí hay gente que sale en agosto de vacaciones, así que por lo tanto en esta fecha tenemos un poco de movimiento, ¿sí? Tendríamos que ver en septiembre, que es un mes bajo en cuanto a trámite, si con esto de que pasa a ser obligatorio, la gente se acerca a hacer el trámite. A la motocicleta, ¿qué se le verifica aparte de las luces? Cubierta, freno, bueno, la chapa patente, los espejos retrovisores, los plásticos bien fijados, si hablamos de una moto 110 o alguna moto más grande, pérdida de fluidos, el tema de suspensión, se ven muchas motos con los varales delanteros totalmente reventados y eso influye a la hora del frenado, a la hora del manejo. Es un chequeo general, sí, un chequeo general de todo el vehículo. ¿Qué pasa con aquellas motos que no tienen la patente, ¿no? Que está en trámite? En caso de que la patente esté en trámite, no es un inconveniente para que el vehículo salga condicional, digamos, ¿sí? En caso de que la hayan perdido y nunca hayan hecho el duplicado o la denuncia de extravío, ahí sí sería un inconveniente porque nosotros tenemos que corroborar que el vehículo tuvo patente y la perdió. Diferente así a que nunca tuvo, ¿me entiendes? Se realizó en La Rioja el primer foro provincial de energía y por ello el presidente de la empresa de Delar, Jerónimo Quintela, habló al respecto. Una oportunidad muy linda para debatir, una oportunidad muy linda para llevar adelante un debate, una discusión, un planteamiento de idea y también para ir a interiorizarse de la situación actual que vive la provincia, que vive el país en esta materia, propiamente dicho, la energía, tanto energía eléctrica como gas, petróleo, renovables y todos los demás factores. Y bueno, el foro este fue pensado y diseñado para mostrar un pantallazo de la situación actual del país y de la provincia, poder debatir cuáles son las ideas, cuáles son los principios y cómo hemos llegado hasta este punto y también cuáles son los lineamientos, por qué no, definir políticas a largo plazo y quedar consensuado con la mayoría o con gran parte de la sociedad cómo debería ser el desarrollo en esta materia, ¿no? ¿Cómo se hace? Teniendo en cuenta que el gobierno nacional ya casi un año y ocho meses no está llevando obras a las provincias para cuidar y mantener lo que es la energía. Bueno, es muy importante. Nosotros, lo ha mostrado Ariel Parmigiani, si no, no lo ha dicho, pero se ha salido de su disertación, que nosotros estamos aprovechando casi el 100% del potencial que nosotros tenemos para generar en los distintos sectores de la sociedad. Es decir, hoy estamos generando el 66% de lo que consume nuestra sociedad y en dos años, con los proyectos que ya están aprobados, que están financiados en su mayoría, todos no, pero que están financiados en su mayoría, y si se financian esos que faltan, llegaríamos al 100% de la generación que podríamos llegar a tener, que podría llegar a consumir nuestra provincia. De excedente de eso, para inyectar en nuestra provincia, quedan 230 megas, que son proyectos que nosotros estamos desarrollando en este momento y que queremos que en un año, dos años, esos proyectos ponerlo al planteamiento tanto del sector privado como del sector público, a ver cuál de las dos empresas los quiere, cuál de los dos sectores puede llegar a desarrollar estos emprendimientos y estos proyectos. Pero sabiendo que llegamos al límite, cuando culminen esos 200 megas necesitamos obras de infraestructura eléctrica ya grandes para poder ser un polo de desarrollo energético. Es decir, nosotros estamos yendo al aprovechamiento del 100% de la infraestructura eléctrica que tenemos y lo vamos a hacer en dos años o en el caso de que no consigamos el financiamiento en cuatro o cinco años, si mantenemos esta política, pero ya deberíamos tener, como decís vos, relaciones con otros sectores de la sociedad, como Nación, que tengan políticas continuadas con esto, en el desarrollo de infraestructura eléctrica para avanzar en este tipo de proyectos y en este tipo de desarrollo, ¿no? ¿Hasta cuándo cree usted que la provincia va a poder aguantar el precio de la energía, teniendo en cuenta que hay provincias de la República Argentina donde ya aumentó el precio del consumo de la energía? Sí, aumentó hace un año y medio. Hubo pequeñas acciones que han tomado algunos gobernadores, pero realmente son chicas las acciones que han tomado algunos gobernadores. el único gobernador que ha tomado una acción grande y destacada en esa materia es el gobernador de nuestra provincia, que ha subsidiado o ha generado un aporte muy grande a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, haciendo que el pago de la factura de servicio de ellos sea muy aceptable, muy acotada, muy real a lo que es la situación económica del nivel país hoy, ¿no? Respondiendo a la pregunta esa, no soy yo el que le tenés que hacer la pregunta, es una decisión plena y exclusiva del gobernador. Y bueno, entiendo por las situaciones que está atravesando el gobierno de la provincia, hace que esta decisión mes a mes sea más difícil de tomar y más difícil de llevar adelante. El ministro de Educación, Ariel Martínez, habló sobre la necesidad de modificar contenidos para generar una nueva escuela secundaria. Esto decía Ariel Martínez, ministro de Educación de la provincia. Es un proyecto muy importante de la provincia, es un proyecto absolutamente innovador, de fuerte construcción territorial. Estamos ya con un diálogo muy importante con los consejos de rectores de todo el nivel secundario, con un diálogo importante de los rectores de toda la provincia, y vamos a fortalecer este trabajo, este diálogo con docentes, con estudiantes y con toda una comunidad. Necesitamos una escuela, una nueva escuela secundaria que contenga las demandas de un nuevo contexto, que contenga las expectativas de nuestros estudiantes, que permita el desarrollo personal, profesional, de nuestra docencia. Entonces, en ese sentido, estamos tomando los aportes de todos los sectores que hacen a una comunidad educativa que necesita y que requiere. En esta nueva secundaria va a haber un fuerte vínculo al mundo del trabajo, al mundo de la producción, una fuerte incorporación de nuevas tecnologías. También lo que nosotros buscamos y pretendemos es contener demandas, y en esa contención de la demanda, el deporte, el arte y la cultura van a ser bastante importantes. Vamos a hacer un fuerte cambio curricular, vamos a trabajar muy fuerte en una nueva estructura pedagógica y didáctica, y para nosotros es algo más que relevante. Las juventudes necesitan un espacio de desarrollo, las juventudes necesitan respuestas a sus solicitudes, así que en ese sentido estamos trabajando muy fuerte. Ministro, ¿para cuándo cree usted que esto va a estar listo? Nosotros hasta fin de año vamos a hacer un diálogo territorial con todo el nivel secundario de la provincia, y al inicio del año que viene ya vamos a tomar algunas escuelas como para que las nuevas incorporaciones o la innovación de la infraestructura se pueda avanzar. ¿El tema minería sería fundamental también comenzarlo a debatir ya en...? Todos los ejes de desarrollo productivo de la provincia van a estar incorporados en la nueva secundaria. La minería es un desarrollo muy fuerte que tiene la provincia, especialmente en la zona precordillerana, especialmente en la zona del Bermejo. Por tal motivo, todo lo que es el desarrollo técnico que nosotros tengamos de nuestras escuelas técnicas van a estar vinculados a todos aquellos procesos que hacen también a tener un valor agregado en la producción de nuestra provincia. Y potenciar los jóvenes que una vez que terminen la secundaria ingresen con un buen nivel a las universidades. Nosotros tenemos hoy una mesa de diálogo muy importante, una mesa de diálogo integral, no solamente los niveles obligatorios, sino también el nivel superior y el nivel universitario. Eso nos permite que no solamente podamos dar garantías de todo un desarrollo educativo en lo que requiere a nivel inicial, primario y secundario, sino también generar propuestas estratégicas en el nivel superior. Recuperar lo que son los valores también, o los símbolos que hoy por hoy a través de la tecnología, es como que los chicos, tanto de la primaria, de la secundaria, le van quitando el valor que tuvimos en algún momento. Es importante recuperar también la esencia y la identidad de nuestra sociedad. Y en ese sentido, la escuela es clave. Es la que promueve, es la que fomenta, es la que genera las condiciones. Y en ese sentido, las juventudes no solamente son nuestro presente, sino trabajan para dar expectativas y perspectivas para un futuro diferente. Ahora presentamos a la voz del deporte con Jorge Javier Galleguillo, toda la información deportiva de este fin de semana. ¿Qué pasó? Jorge Javier, muy buenos días. ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Buen comienzo de semana para todo el equipo de Radio Nacional. Se jugaron los partidos revanchas de octavos de final del torneo local que organiza la Liga Riojana de Fútbol. Ayer el San Francisco venció al equipo de San Lorenzo de Vargas por 2-0 con dos goles de Marcos Cáceres. En cancha de Rioja Juniors, Polideportivo Ramón Reinaldo Gudiño en el barrio Las Malvinas, para destacar el triunfo de Vélez Sarsfield frente a Riojano por 3-1. Ganó Vélez frente al Rojo de Calle Santa Fe 3-1. También el día sábado el triunfo del Américo Tesorieri por goleada frente a Unión por 5-0. El triunfo de Independiente, pero no lo alcanzó. Independiente venció al equipo de Racing 2-1, pero quedó eliminado ya que Racing en el partido de ida había ganado por 4-2. También el triunfo de Rioja Juniors frente al equipo de Alas Argentinas, para destacar la goleada de Andino frente al equipo de Alta Rioja por 4-1, y así fue en cuanto a los resultados del torneo local de fútbol. Ayer, tras el triunfo de San Francisco, vamos a escuchar la palabra del jugador del equipo de La Quebrada, Nelson Oros, que decía lo siguiente. Bien, bien, contento, ¿no? por el resultado que vinimos a buscar. Ese era el objetivo, ¿no? Pasar los octavos para la próxima fase, ¿no? Y en lo personal, volviendo hasta otro puesto. Sí, la verdad es que otro puesto, un poquito más atrás de lo que sé jugar, pero bueno, siempre es importante volver, la confianza de uno, la confianza que me dan mis compañeros y el cuerpo técnico, ¿no? A prepararse el doble, porque ahora se viene una recta final del campeonato, sí, apasionante. Sí, la verdad es que sí, ahora, como decís vos, ¿no? A prepararse toda la semana, ¿no? Para lo que viene, ahora se pone las cosas más difíciles, son finales, así que hay que estar preparado para enfrentar a su equipo, ¿no? ¿Saludo para quién, Pollo? Para la gente de San Francisco, que siempre viene a apoyar, y mi familia. Siguiendo con la información deportiva, para destacar la muy buena participación de la delegación de la provincia de La Rioja en los Juegos Panamericanos y también lo que fue el Sudamericano de Bicicross. Para este triunfo de Mateo Villalba, se consagró campeón sudamericano de Bicicross, como así también el team del profesor Luis Ruarte, con resultados positivos en el Bicicross, tanto a nivel local, nacional e internacional. El Bicicross también en lo más alto del podio. Le mando un abrazo, Gabriel, y saludos para todo el equipo de la radio. Hasta aquí hemos llegado con este resumen de noticias para este día lunes. Vamos a volver nosotros con toda la información el día de mañana, con información local de la provincia de La Rioja para todo el mundo. Estamos en este resumen. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos, si Dios así lo permite, este martes 19. Hasta entonces.